Martes, Radio Línea 4, Jazz to Jazz. Son las 10:10, comenzamos. Hoy estamos empezando con un nivel muy bajo. No sé el motivo, con este Najee's Theme del año 86 del saxofonista Najee, que en este caso se acompaña con Charlie Elgart a la batería y al saxo también, y Wayne Brathwaite al bajo y a los teclados también. Lo que, como estáis viendo, estamos teniendo problemas técnicos hoy, así que vamos a probar a otro método a ver si la cosa funciona un poco mejor. En efecto, logro conseguido. Pues como os decía, lo que estaba sonando era Najee's Theme del saxofonista norteamericano Najee, desde el año 86, con su trabajo Najee's Theme. Bueno, Juan, antes de todo deciros que es un placer estar aquí con vosotros en Radio Línea 4, como ya sabéis, todos los martes noche a partir de las 10. Hoy un poco más tarde por esos problemillas técnicos, pero bueno, hasta las 11 podrás disfrutar de la música que ponemos aquí en Just to Jazz. Como siempre, es un placer estar contigo. Pues aquí teníamos ahora a Chuck Leeb con este su trabajo Plain and Play and Simple. Esto que sonaba era Bebop Betty. Wow, esto se nos ha colado el amigo Steve Foley después del trabajo de Chuck Leeb del año 2011. Que, como decíamos, sonaba Play and Simple, el tema Bebop Betty. Y hoy es un programa un poco complicado porque hemos cambiado nuestra manera de hacer y Bueno, hasta que nos anunciemos en este método será un poco complicado. Pues sí, aquí teníamos a Steve Oliver con su trabajo 3D con este Fun House del año, pues ahora mismo te lo digo, del año 2004, con el como no Steve Oliver a la guitarra y a la producción. Y curiosamente un saxofonista a los coros, Eric Marienthal. Y bueno, como has visto, Steve Oliver sonando bastante fresco, bastante hot. Y bueno, ahora te dejamos con esta banda que tengo que reconocer que no los he escuchado mucho, pero que suenan genialmente. The Brand New Heavy. Yeah. brand new heavens. Sometimes tema incluido en su trabajo Shelter del año 97. Banda británica que en sus inicios se llamó Brother International y que, bueno, con el paso del tiempo, como todo, las cosas van cambiando poquito a poco y, bueno, ahora los conocemos como The Brand New Heavies. Y en este caso la vocalista, si no voy errado, porque han ido cambiando de músicos, me quedo ahí encallado con el D de este. De músicos era, en este caso era Andy Davenport, que nos traía este Sometimes con The Brand New Heavies. Os digo, hoy estoy un poco descolocado porque hemos cambiado nuestra manera de hacer el programa y hasta que no nos acostumbremos un poco de nuevo estaremos ahí un poco perdidos, pero bueno, tiempo al tiempo y poco más. Ya te dejo con este grupo que no es muy conocido y que, si te digo la verdad, me ha costado muchísimo encontrar la poca información que conseguí encontrar acerca de ellos. Hey lady, love does not fool us. It is lust that drags us to your double bed so bad. DMA Urban Jazz Funk con este Spider Woman del año 2008. Ya te he comentado en anteriores veces que nos hemos traído que nos es muy complicado encontrar información sobre esta gente. No sé el motivo, no sé por qué, pero no se prodiga mucho a dar información sobre ellos, que lo dudo mucho, o es que si no lo entiendo, pero bueno, en fin. Pues ahora cambiamos un poco de registro, un poco más clásico, y recordarte que tienes a tu disposición el sitio central del programa en www.jazztuyas.net. donde encontrarás el podcast, formas de contacto. Y obviamente estamos, como no, en las redes sociales, Facebook y Twitter. En Facebook nos encuentras en Just to Jazz. Y en Twitter, si quieres seguirnos, somos arroba Just to Jazz /radio. En este caso, George Benson, en formato de cuarteto, junto con el Ronnie Cooper al saxo y el organista Lonnie Smith y el batería Jimmy Lovelace, con esto que se llama Mina Bird Blues, del año 96, del trabajo de Benson, This is Jazz Number 9. Es decir, en formato, una canción a lo mejor más clásica, más convencional del jazz, pero que no sé, que hoy lo escuché y digo, bueno, podría encajar bastante en el programa. Y bueno, vamos avanzando poquito a poco en esta noche de martes, día 24 de marzo. Supuestamente primavera, pero... La única primavera que me he visto es la de la lluvia, sé que no. Pero bueno, como dicen, al mal tiempo, buena cara. I'm going. desde Austria, Holmes, Basie, con este Jazz in the House, de su trabajo Life Think It Over, del año 95, con Nicky Free es el Bigley, a la trompeta Randy Hope Taylor y Willy Langer al bajo, y a ver qué más tenemos por aquí. Y bueno, el guitarrista líder Peter Legat, y como no la vocalista titular de la banda, Kelly Sy, una banda que hace, bueno, así jazz, hip hop, incluso trip hop, así jazz, una banda muy bien trabajada, un poco quizás recordando a Incógnito o Jamiroquai, o en fin, gente de ese estilo. Down, del gran e inconfundible Al Jarreau, de su trabajo, de su primer trabajo como artista en solitario, titulado precisamente Al Jarreau, del año 83, con Bill Champlin a las voces y Robbie Buchanan a los teclados y a los sintetizadores, también con Steve George a los teclados también. Es curioso porque mucha gente en general trabaja sobre el mismo instrumento, cosa que me parece bastante curiosa. En cuanto al mismo álbum, me refiero, no. Bueno, pues ya nos vamos con un poco de acid jazz. y volvemos a estar aquí contigo. Ray y Christian, un dúo de productores británicos que se encargan de samplear y mezclar temas y instrumentos y en fin. Lo que sonaba era Spellbound del año 98 de este trabajo Northern Sulfuric Soul, que de hecho es el trabajo debut de la productora que fundaron Ryan Christian y que es la Grand Central Records, y que la verdad es que no es que sea muy muy aficionado a ese tipo de música, pero me gusta la de vez en cuando, está bien. Bueno, lo que sí que me encanta es esto que está sonando, And Rap. Hidden Beach Records presents Unwrapped Volume 1. Es una serie de 6 volúmenes que traen el sello Hidden Beach, que bueno, en fin, es una unión de varios músicos que cada uno por su lado son súper reconocidos y que se juntan y hacen versiones de hip hop y rap. Y bueno, este era del año 2001, y para que te hagas una idea, está Paul Jackson Jr. a la guitarra, James Lloyd a la composición, uno de los fundadores de Pieces of a Dream, y Everett Harp al saxo. O sea que imagínate lo que puede llegar a hacer esta gente por nombre y por calidad. Y esto que suena es nuevo, tendrá una semanita, y a ver qué te parece. Tuxedo, Are You Ready? De este año 2015, es un grupo que me lo descubrió nuestro amigo Fran J. Saavedra, que de aquí le mandamos un abrazo enorme, y que me dijo: oye, escúchate este que te va a encantar, tiene un rollo muy, muy bailable, muy funky. Y digo, vale, voy a echar un oído. Y en efecto, es muy bailongo. Pero si te tengo que ser sincero, no conozco a... Bueno, excepto a Dan Funk, que es el que está los sintetizadores. Aparte, no conozco a nadie más. Pero ya has visto que suena genial. Tuxedo, año 2015, de su trabajo homónimo, título de la canción Are You Ready? Y ahora vamos bajando un poco las pulsaciones para encarar ya la recta final de la edición de esta semana de Jazz to Jazz. Yes, it does. How we gonna this complex occupation. And it ain't that he don't have education, 'cause I was right there at his graduation. And I ain't saying that this life don't work, but it's me and baby that he hurt. Because I tell him right, he thinks I'm wrong, but I love him strong. He gave me the life that I came to live, gave me the song that I came to give. Pressure on me, but the seed is grown. I can't make it on my own. Summer came around and the flowers bloomed. He became the sun, I became the moon. Precious gifts that we both received, but could this be make believe? What you gonna do when it comes to you? Working honest, but it pays the bills. Working honest, but it pays the bills. What you gonna do when it comes for you? Gave me the life that I came to live. Yes, you did. Erika Badu, como siempre, impresionante, un vozarrón enorme. Este Other Side of the Game, de su trabajo Badu, del año 97, andaba yo equivocado por unos añitos. Y bueno, ya has visto que con un estilo muy cuidado, muy elegante, muy sofisticado. Y como te he dicho, vamos relajando las pulsaciones para despedirnos, ya que nos quedan un par de temitas y recogemos por hoy. Thank you. Bob James y Air Club. En este trabajo del año 92 que se titula Cool, este era The Sponge, en el cual, como ya debes imaginar, Bob James a los teclados y Air Club a la guitarra clásica, con Ron Carter al bajo y Bruce Harvey como productor, aparte de obviamente Bob James y Club, y bueno, y que llevé por aquí principalmente trabajan ellos dos. Y bueno, y nos vamos a despedir ya, porque el tema este que viene es cortito y te lo voy a presentar. Es de Joshua Redman, Final Hour, de su trabajo del año 2013, Walking Shadows. Con esto nos despedimos. Quien ha estado contigo, Nassim, te saluda y te deseo lo mejor. Nos vemos en unas semanitas, sed felices. Hasta entonces, chao.